CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio. Vamos a tener temas parlamentarios, pero también vamos a estar dando cuenta de algunas otras cosas que cubríamos. Por ejemplo, algunas que no desarrollamos en el informativo de la mañana, que sí lo hicimos en títulos, pero no en nota, como fue la conferencia de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, dando detalles vinculados a lo que va a ser la denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, por persecución sindical, por limitantes a nivel gremial. Se habla del tema de San José, la persecución a los docentes de San José, dicen los integrantes de FENAPES, pero además se ha sumado investigaciones irregulares, consideran ellos, sobre la colocación de cartelería, la cartelera sindical de algunos liceos, como el Liceo 16, donde, por ejemplo, el doctor Daniel Parrilla dice que ha pedido informes sobre esa investigación y se le ha negado. El doctor Daniel Parrilla es el asesor legal de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, quien ha preparado el caso a presentar ante la OIT. En conferencia de prensa nos decía lo siguiente, Parrilla. Nosotros con el doctor Gonzalo Galíndez efectuamos una denuncia, un escrito de cerca de 30 páginas. Y allí marcaba, Parrilla, la característica obviamente de lo que es, lo que se va a presentar, y luego en nota daba y profundizaba más información respecto justamente a las características de esta denuncia, y sobre todo nosotros apuntábamos sobre el objetivo. Y lo que nos decía Parrilla, que el objetivo es simbólico, porque en realidad la condena que puedan lograr ante la OIT no es vinculante con a acciones de gobiernos internos, en este caso del Frente Amplio. Del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, en lo que tiene que ver al Uruguay. Pero nos decía Parrilla que les puede dar un empuje u otra forma de posicionarse a la hora de negociar cosas con las autoridades de la educación, tener este resultado de condena por parte de la OIT, que es lo que están buscando. Bueno, ¿no? Nosotros consideramos que se han violentado la gran mayoría de los tratados internacionales en los que se consagra la libertad sindical como un derecho humano fundamental. Y bueno, relatamos una serie de episodios. El más, más conocido, por decirlo de alguna manera, es la situación originada en el departamento de San José, en donde se le tramita sumario a 14 funcionarios docentes que participaron de una campaña sindical y a quienes se les atribuye la violación del principio de la prohibición del proselitismo. Ustedes están diciendo que hay una represión sistemática y sostenida en el tiempo por parte de secundaria. Efectivamente, ese es el planteo, la línea argumental del escrito que estamos presentando ante la OIT, porque son varios episodios que han ocurrido. No solo este al cual acabo de referirme, está también llevando a cabo en este momento una investigación administrativa en el Liceo 16, en donde se está investigando quién administra las carteleras sindicales y los materiales contenidos en la misma. Una situación para nosotros sumamente grave, ¿verdad? La cartelera sindical es el santuario del movimiento sindical, sin informarle a los docentes cuál es el marco de esa investigación, qué es lo que se busca investigar. Se me negó a mí la resolución de la Dirección General proponiendo esa investigación. Se está llevando a cabo investigaciones, además en localidades del interior, donde participaron dirigentes sindicales. Claramente hay una línea de represión antisindical que nosotros consideramos que debe ser examinada a nivel internacional. Se informa que el escrito tendrá unas 30 carillas y que va a ser representado a nivel de la UIT por una organización internacional. ¿Cómo es este vínculo? ¿Quiénes van a representar a FENAPES en este proceso? Como acaban de informar los dirigentes, es la Internacional de la Educación, el staff de abogados de la Internacional de la Educación, a la cual se encuentra afiliado FENAPES y otros gremios de la educación, son los que van a llevar a cabo, digamos, el lobby jurídico en el ámbito de la Organización Internacional de Trabajo para que esto salga adelante. ¿Cuál es el resultado que se puede esperar de una denuncia de este tipo? Es simbólico el dictamen de la OIT. No es vinculante. No, es simbólico, pero es muy importante. Es importante que proceso político. Claro, no, la OIT no te aplica una sanción económica, ni una sanción militar, ni un bloqueo. Simplemente es un dictamen de un organismo internacional que para nosotros tiene mucho peso, digamos, desde el punto de vista jurídico, porque con ese dictamen nuestra presencia, digamos, en los tribunales nacionales tiene otro peso. Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces el doctor Daniel Parrilla, que es el asesor legal de FENAPES. Hablaba un poquito más suave porque estábamos compartiendo la nota con los compañeros de TV Ciudad y TV Ciudad estaba en vivo. Entonces después tuvo que pasar a estudio y por eso nosotros nos retiramos un poquito al costado y le seguimos preguntando al doctor Parrilla. Habló también en esa actividad Alejandra Vespa, la secretaria general de FENAPES, que hizo un análisis de la situación política que se está viviendo en relación a lo que ellos consideran son medidas que buscan de alguna forma avasallar lo que son las propuestas sindicales, las posibilidades de la representatividad de los docentes, la opinión en educación también de los propios docentes. Vamos a escuchar lo que manifestaba justamente la representante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, marcando en ese sentido lo que sobre todo va a ser una importante lucha hacia adelante. Iba en el día de hoy justamente las dificultades que venimos teniendo reiteradamente con la Dirección General de Educación Secundaria con respecto a lo que es la libertad sindical y el derecho de los trabajadores y las trabajadoras justamente a realizar las actividades que en el marco de nuestra Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, de la Coordinadora de Sindicatos, del PIT-CNT, y en el caso muy especialmente de la FENAPES, acciones que venimos realizando en conjunto incluso con la Internacional de la Educación para América Latina, actividades todas estas que siempre están en el marco de la defensa de la educación pública, del respeto sin duda a los derechos y las libertades de todas y todos, pero que en este caso nos estamos encontrando con las autoridades, los jerarcas de la educación específicamente, que están avasallando en estos momentos el derecho que tenemos los trabajadores de no solamente hacer la defensa de la educación pública, sino de hacer sentir y escuchar nuestras voces cuando vemos que el nivel educativo que se lleva adelante, cuando a nivel de políticas educativas, de intentos de llevar adelante reformas curriculares verticalistas y sin la necesaria intervención y participación, por ejemplo, de las asambleas técnicos docentes, de aquellos que día a día sostenemos la educación en nuestro país, que somos justamente los trabajadores docentes y los trabajadores no docentes de cada una de nuestras instituciones y nuestras instituciones, justamente nos hemos encontrado con una actitud por parte de las autoridades de mucha confrontación a la hora de poder expresar claramente nuestros planteos. En este sentido, nosotros insistimos, y por eso en el día de hoy estamos haciendo este planteo a nivel internacional, que junto con la defensa del derecho a la educación de las uruguayas y los uruguayos, está el respeto que se debe tener en este caso al ejercicio de la libertad sindical y el ejercicio de cada una de nuestras organizaciones sindicales de defender día a día no solamente la situación de las condiciones de estudios de nuestros estudiantes, sino las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Lamentablemente esto no está siendo entendido de esta manera por los jerarcas de la educación. Ahí tenían la palabra de la secretaria general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Alejandra Vespa. El senador Jorge Gandini hizo referencia a un tema que tiene que ver con el agua potable y el arsénico natural en ella. Hay más de 150.000 uruguayos que tienen este problema. Y este aquí, que hace ya 10 años atrás se le había pedido a OCE que redujera la cantidad de arsénico natural que llegaba al agua potable. La fecha límite era los primeros días de este mes de noviembre del 2021. Y finalmente no se hizo. Luego de 10 años para que OCE redujera el arsénico natural en el agua, no se hizo. Lo que dice el senador Jorge Gandini es que OSE pidió una prórroga de 3 años más para poder hacerlo. Y el Ministerio de Salud Pública dijo 3 años no, pero le dio 2 años más. El tema es que esta gente, estas personas, estos ciudadanos que son uruguayos como todos nosotros, que viven en estas localidades afectadas por esta situación, que tienen que ver con varios departamentos, por ejemplo, una de las localidades donde tiene que hacerse mejoras, no de las más grandes, pero sí de las medianas, es Ombúes de la Valle, en el departamento de Colonia, tienen una situación en la cual el agua potable que están consumiendo no tiene las características y las calidades que debería. Y tuvo OSE 10 años para hacerlo, y no lo hizo. Y ahora pide una prórroga de 3 años y le dan una de 2. Dijo Jorge Gandini que es hora de que esto se haga de una vez, por todas, y que se le dé el presupuesto necesario para a OSE como para que lo lleve adelante. Pero es algo urgente, dice, este es un tema sí que es urgente, ante otros temas que aparecen como urgentes, este es un tema urgente, dijo Jorge Gandini. Vamos a escuchar. Con concentraciones de arsénico por encima de 10 microgramos por litro, algunos en el límite mismo de 20 microgramos por litro y algunas perforaciones cuyos resultados de análisis han dado esporádicamente por encima de los 20 microgramos. Afecta en esas 163 localidades a 287 perforaciones, que son el 35% de las 800 perforaciones de OSE, y a aproximadamente 136.000 habitantes en grado diverso. Algunas de esas localidades requieren soluciones de porte mayor, como los ejes San Javier, Tres Bocas, Bellajo, Yum, Libertad, Quillú, Villa Rodríguez, Daimán o Quebracho, o Santa Catalina, José Enrique Rodó, Cardona, Florencio Sánchez, o sistemas de mediano porte como Nuevo Berlín, Tarariras o Nueva Helvecia, Ombúes de la Valle o Rosario, o Sarandí Grande o 25 de Mayo. Con fecha 26 de octubre del 21, OSE remitió nota al Ministro de Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública, dando cuenta de esta situación, dando cuenta del vencimiento del plazo de los 10 años que se le dieron a OSE hasta el 3 de noviembre y estableciendo que las correcciones en la infraestructura de esta administración no fueron realizadas oportunamente y pide 3 años de prórroga. Con fecha 1 de noviembre, la semana pasada, Salud Pública autorizó un plazo de 2 años a OSE para hacer estas obras, que el mismo organismo en sus estudios iniciales establece en unos 30 millones de dólares. Señora Presidenta, nosotros entendemos que este es un tema más urgente que muchos otros que hay urgentes. Hay 136.000 uruguayos que consumen agua potable que a largo plazo su contaminante natural, el arsénico, produce efectos que la verdad tendremos o no deberíamos tener que lamentar. Allí entonces el senador Jorge Gandini pedía que de una vez por todas, reitero, 10 años tuvo OSE para llevar adelante la disminución de la cantidad de arsénico natural en agua en distintas localidades que allí nombraba el propio senador, que afecta a unas 165.000 personas, y no lo pudo hacer, no lo hizo. Y pidió prórroga de 3 años más, como que si la gente pudiera seguir consumiendo esa agua que a largo plazo se sabe genera problemas de salud. Y bueno, y el Ministerio de Salud Pública dijo 3 años no, pero 2 sí, 2 años más. Y bueno, en este caso lo que decía Gandini es que eso es un tema urgente, en serio, y que debería de alguna manera solucionarse una vez por todas. Ayer entró como tema urgente la propuesta de Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, vinculado a que por única vez las prohibiciones que existen vinculadas a una elección, en este caso la elección del BPS, no sean exigidas. ¿A fin de qué? De que el turismo que se espera de Brasil, los hinchas brasileros que van a venir para los finales de la Copa Sudamericana, puedan, entre otras cosas, comprar alcohol. Esto es lo que se está buscando. Más allá de que, reitero, muchos ya han indicado que van a vender igual, porque en realidad la Corte Electoral no puede sancionar, lo único que puede hacer es hacerte un acta. Pero algunos dicen, bueno, mejor en prolijarlo a esto y con un proyecto de ley establecer que esa, por única vez, por la vía de la excepción, esta vez no iban a correr ese tipo de prohibiciones. Pasó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, luego de darse lectura al informe. El senador Germán Coutinho presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se exceptúa por única vez la prohibición dispuesta por el artículo 77 de la ley número 7812 del 16 de enero del 1925, en el marco de la elección de representantes de los afiliados activos, pasivos y empresas ante el Banco de Previsión Social a celebrarse el domingo 28 de noviembre del corriente. Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación. Entiendo la urgencia de su pedido. Senador. Claro, porque allí hablaba Coutinho de la urgencia del tema y ella decía, en este caso Argimón, que entendía la urgencia del pedido. En realidad, porque se había jugado un poco, porque ustedes escuchan que los micrófonos no están bien, acoplaban los micrófonos de los secretarios. Entonces, como comenzó antes de esto, no les pasé el ruido, pero hizo ruido fuerte el micrófono y Argimón dice, no, este ruido es porque es muy importante lo que va a leer el secretario. Y después volvió durante la sesión a volver a afectar a los secretarios los micrófonos y en ese momento Argimón, ya un poco más, diríamos, molesta, planteó a la gente de amplificación, dice, ustedes están escuchando que los secretarios cada vez que hablan se está acoplando, ¿no? ¿Se puede corregir eso? Y lo corrigieron. Germán Coutinho también habló del tema de frontera. Ustedes saben que están sesionando dos comisiones en diputados. Ayer lo hicieron de Argentina y Brasil, de frontera con Argentina y Brasil, para buscar una política integral de frontera. Pero hay un proyecto en el Senado de su puño y letra, de Germán Coutinho. El senador, oriundo del departamento de Salto, insistió con que considera que tiene que aprobarse, porque está bien abrir las fronteras, la competencia, la independencia, la libertad, pero dice, no, es una situación que tiene un impacto en esas zonas complejas, dijo, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, hablando de la posibilidad de que con acuerdos de buena vecindad puedan cruzar aquellos que no son turistas, sino que tienen parientes del otro lado, o trabajan de un lado y viven del otro, poder hacerlo con más libertades, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Coutinho al respecto. La necesidad de seguir insistiendo en avanzar y en estudiar el proyecto de ley presentado de políticas de frontera. Proponemos como solución un conjunto de acciones, de medidas que nos lleven a una zona que tenga y que sea un sinónimo de oportunidades, una verdadera integración regional. En ese conjunto de medidas necesitamos bajar los costos de las empresas del Estado. Necesitamos bajar los costos en aportes patronales. Por otro lado, implementar un mecanismo de importación de productos por parte de los comerciantes que permita a las empresas formales importar en forma ágil. Se importa, se paga una tasa, se introduce al país, no tiene costo para el Estado. Y es una forma de empezar a equiparar los precios más competitivos para poderle llevarle al consumidor final. Que no sea necesario que tenga que cruzar, que sea mucho más atractivo que tenga que venir. Combinando con la rebaja de algunos costos fijos, se puede empezar a generar una política de fronteras que ayude a potenciar la actividad comercial. La política de precios o política de frontera tiene que estar pensada también para los servicios. Es por eso que estamos proponiendo una batería de medidas con respecto a la gastronomía, a la hotelería, un IVA gravado a tasa cero, pero también un IVA en donde los empresarios puedan descontar el IVA compra, también hablar de exportación de productos simplificado para nuestros comerciantes. Vivimos enfrente, en el caso del departamento de Salto, de una ciudad más grande que Salto, en donde los concordienses le compran a Buenos Aires, que está a 500 kilómetros, y no compran en Salto, cuando podrían comprar, en este caso, al sector hortícola, teniendo en cuenta que en breve se va a estar inaugurando la central hortícola del norte. Lo mismo con la educación. Oportunidades de integración regional, de intercambio, que nosotros entendemos fundamental y que lo incluimos en este proyecto. La realidad integrada. Varios compatriotas que no se pudieron ver por muchísimo tiempo viviendo uno o estando en diferentes ciudades separadas por un río angosto como es el río Uruguay. Por lo tanto, también incluye un pase vecinal ágil que incluya tecnología que haga más dinámica la integración. En este caso, un plan nacional desde el punto de vista de la agilidad del intercambio. Así planteaba entonces la propuesta, su propuesta de proyecto que está a estudio de la Cámara de Senadores vinculados a una política integral de frontera, Germán Coutinho. El senador Gustavo Penadez, una vez que terminó esta sesión de la Cámara de Senadores en la jornada de ayer, hizo declaraciones vinculadas a el tema de los aeropuertos del interior del país y la concesión que se le dio a Puertas del Sur, que decíamos nosotros, nace de un proyecto presentado allá a fines de, concretamente en diciembre del año 2019, por parte del Frente Amplio, en donde la posición que se defendió allí era que había muchos aeropuertos que estaban en situación ruinosa en el interior, departamentales, y que no había dinero del Estado para poder arreglarlos. Entonces la idea era que se hicieran cargos privados. Como podía ser complicado que nuevos jugadores privados quisieran hacerse de estos lugares, porque muchos de ellos no eran atractivos comercialmente, se propuso también, la idea fue en aquel momento, en el 2019, atraer a los jugadores privados que ya estaban explotando aeropuertos en nuestro país, sobre todo la concesión de Laguna del Sauce y Aeropuerto de Carrasco. Allí se había planteado hasta el 2032... la posibilidad de extender, prorrogar, si ellos se hacían cargo de aeropuertos del interior, prorrogarle este negocio que sí es más apetecible, el de la capital y el del este del país. Y el Partido Nacional, cuando asumió el gobierno, tomó el proyecto, lo acompañó, lo compartió y además decidió extender un poquito más, hasta el 2035, la posibilidad de que Puertas del Sur se quedara con una prórroga mayor a partir de que se hiciera cargo de varios aeropuertos del interior del país. Al parecer tampoco aparecieron muchos jugadores privados porque en realidad, reitero, si no tenían un negocio previo, tenían que hacer el negocio con esos aeropuertos del interior. Y reitero, es verdad que el de Carmelo puede tener un poco más de ventaja por el movimiento que hay con Argentina y aviación, pero hay otros como el de Melo y otros lugares que eran más difíciles de conseguir impactos vinculados a lo económico. Por lo tanto, se consideró que lo importante era avanzar con los jugadores que ya estaban aquí en nuestro país, que en este caso era Puertas del Sur. Un proyecto que nace del Frente Amplio, que el Partido Nacional lo toma, lo agranda un poquito más, pero que en la base, como decíamos en el informativo de la mañana, es el mismo. En la esencia es el mismo. Cabildo Abierto que había planteado allí, que le parecía demasiado la extensión, porque podría parecer un negocio mejor dentro de 10 años, y no tener que esperar hasta el 2035. En la negociación con los privados se definió esto. Decíamos, esto había quedado un poco apagado y aparece sorpresivamente ahora, casi a fin de año, dándose justamente la concesión que ayer Álvaro Delgado, en la inauguración de un estacionamiento de La Española, que hizo ayer el secretario de la Presidencia de la República, defendió justamente esta actividad. Y lo hizo también, lo decíamos, Gustavo Penadez, legislador del Partido Nacional, quien decía lo siguiente. Nuestro país y que fomente la llegada de aerolíneas y por ende el turismo debe de ser bienvenido. Ahora, ¿por qué no se llama licitación? Porque lo que pasa es que es una contradicción. Si usted le otorgó la concesión, le extendió la concesión del aeropuerto de Carrasco a los actuales concesionarios como contrapartida, era que tenían que encargarse de las obras de dichos aeropuertos, tienen que encargarse de la administración de los aeropuertos en donde tienen que hacer obras, porque por algo le extendimos el plazo de concesión en la terminal aérea de Carrasco. O sea, una cosa está atada con la otra, y entonces es como consecuencia de ello que eventualmente esta empresa será la que se encargue de la administración de los aeropuertos del interior. Por un tema de las formas, estamos en vivo para 970 Noticias, por un tema de las formas, Cabildo Abierto se encuentra molesto con esta decisión. Hay una falta de diálogo, acusan. ¿Cómo se puede solucionar esto? Mire, a mí me parece que no es así, porque entre otras cosas no nos olvidemos que esto se sustenta en una ley que fue votada por unanimidad. Y además de eso, quizás habría que haberles avisado antes, pero Gobernar implica que se tomen decisiones también todos los días, y esas decisiones están enmarcadas en un objetivo que tiene el gobierno, que es el promover inversiones. Muchos de estos aeropuertos van a tener que ser construidos de cero, otros van a tener que recibir inversiones en la construcción de pistas nuevas, o sea, todo eso es mano de obra, y además de eso se genera lo que le decía hace un momento, la importancia de que el día de mañana aeropuertos que hoy tienen cero vuelo comercial, no tienen vuelos comerciales, puedan llegar a tenerlos o estén asociados con emprendimientos turísticos, por ejemplo, en el complejo termal del litoral, en donde sería muy importante la llegada de compañías aéreas internacionales o nacionales para atender un turismo de esa zona, la frontera con el Brasil. Si nosotros lográramos que el aeropuerto de Rivera o el aeropuerto de Cerro Largo, son aeropuertos internacionales, no existen en el territorio de Río Grande del Sur, en esa zona, aeropuertos de esa envergadura, salvo hay que irse hasta Porto Alegre. Todo eso fomenta y fomenta, o por lo menos abre una instancia en la cual tenemos oportunidades de fomentar la llegada de aviación y con eso trabajo para los uruguayos. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, salió al cruce de la paralización de la jornada de ayer. Hizo una conferencia de prensa también al mediodía, vinculado a otra empresa madrina de estas que generan la posibilidad del programa Accesos, que viene a suplantar el programa Uruguay Trabaja. Y descartó que lo que los sindicatos del Mides marcaban, de que hubiera una menos presencia a nivel del Ministerio de Desarrollo Social en lo que son las políticas vinculadas justamente a atender a las personas más vulnerables, sea real. Él dice que no es así, que lo que hay es un cambio de idea, que un cambio de programas, porque es un nuevo gobierno. Lo primero, sobre las políticas sociales, hay una apuesta clara, lecciones claras, hacia el fortalecimiento de las políticas sociales, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Acá hay programas que se sustituyen por otros que entendemos que son mucho mejores. Voy a poner unos ejemplos. Hemos anunciado en primera infancia una cantidad de acciones en el año 2022 que van a ser más técnicos en territorio acompañando familias, desde programas de teleasistencia para complementar ese acompañamiento, desde un bono crianza focalizado en los hogares de contextos más vulnerables, pero también en artículos de primera infancia. Hemos anunciado en otro orden para el año 2022 que el trabajo formal en convivencia con las asignaciones familiares plan de equidad no va a tener un límite. Actualmente, si la persona que recibe asignaciones familiares plan de equidad supera con trabajo formal los 11.400 pesos per cápita, se retira la asignación familiar plan de equidad. Al eliminar el límite por el 2022, nosotros incentivamos la formalidad y damos mayores herramientas para incrementar los ingresos para revertir situaciones de vulnerabilidad. Para el año 2022, y ya obviamente que todos estamos trabajando con acciones permanentes, va a haber un fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con eje en primera infancia, pero un sistema más profesional que quite la inestabilidad jurídica entre partes. Hoy por hoy, cuando se rompe el vínculo entre asistente personal y la persona que recibe los cuidados, es todo un tema. Entonces, muchas veces introducimos más un problema que una solución. Con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados que tenga protocolo de humanización, nosotros en esto insistimos por la cantidad de denuncias de maltrato y de otro tipo de denuncias que ha habido de una parte a la otra, según las circunstancias. Todo esto son acciones que ya venimos decretando, en donde vamos a sustituir, por ejemplo, el programa Uruguay Trabaja, que cuando se hizo una evaluación a 10 años, solamente el 8% de los participantes lograron sostener un empleo formal por más de 3 meses. ¿Qué proponemos nosotros? Otro programa con la misma cantidad de participantes, pero que fortalezca las posibilidades de salida laboral. Y aparte, fíjense hasta dónde está el fortalecimiento, que en Uruguay Trabaja, cada participante recibe 11.444 pesos de retribución. En el nuevo programa, que se votó en la sesión de cuentas, que es el año que viene, programa Accesos, va a ser de 18.000 pesos la retribución por participante con la misma cantidad de participantes. Esa es la defensa que hacía Lema de los programas y de los cambios. Por su parte, nosotros en la movilización transmitimos esto a Carlos Moreira, representante de un Mides, de los trabajadores del Mides, y le marcábamos que en ese sentido hablaba, entre otros, del cambio del programa Uruguay Trabaja al programa Accesos. Y bueno, él marcaba allí una mayor retribución, mejor oportunidad de trabajo, son a través de empresas madrinas, pero nos decía Carlos Moreira que el objetivo es otro, porque Uruguay Trabaja buscaba generar empleo en sectores más vulnerables para lo que se llama accesos, el programa nuevo del gobierno actual, se pide ciclo básico, cosa que no se pedía antes. Para los trabajadores de Uruguay Trabaja se ingresaba por sorteo. Acá no es por sorteo. Se establece entre la empresa madrina y el Ministerio de Desarrollo Social el personal que finalmente se consigue. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Moreira en nota que le hacíamos en la movilización. Bien que los programas se reevalúen y se rediseñen. Lo que nosotros denunciamos es que acá no está habiendo un rediseño de los programas, sino que está habiendo un retiro de los programas. Todos los programas que tienen la característica, además, que trabajan con la población en el territorio, están dejando de funcionar, han cerrado. El programa SOCAT es un ejemplo de ellos. Y ahí es donde nosotros estamos denunciando. El MIDE solamente se está focalizando en los programas asistencialistas, los que dan la canasta, los que dan las tarjetas, y no los que trabajaban con la trayectoria de las personas. Acá no está habiendo un rediseño. El programa SOCAT, que trabajaba con organizaciones sociales en el territorio, se cambia por contratar a 100 trabajadoras y trabajadores con contratos unipersonales para que trabajen desde la oficina territorial. Un ejemplo, en Montevideo existían más de 40 SOCAT que trabajaban en el territorio. El MIDES tiene 4 oficinas territoriales en Montevideo. Entonces, si nosotros pasamos de estar en 40 sitios a estar en 4, no estamos rediseñando, estamos reduciendo. ¿Cuál es la situación que se está dando también de reducción de horario de trabajadores en lo que es el trabajo de campo? Bien. Obviamente la reducción del horario además se da con la reducción de la cantidad de trabajadoras y trabajadores. SOCAT tenía alrededor de 400 trabajadoras y trabajadores. Entonces, hoy el Ministerio contrata 100 con una carga horaria un poco mayor, eso es verdad, pero en la suma de horas totales hay mucho menos horas de trabajo social en el territorio con las familias. En relación al cambio de programa que decía el Ministro, por ejemplo, en lo que tiene que ver a Uruguay Trabaja, que lo cambia por el otro programa más vinculado a empresas madrinas que estarían dando ese trabajo, decía él, o lanzaba el desafío de que en un año se podía ver qué programa era mejor, si uno y otro. ¿Qué se dice ante ese desafío? Bien, el cambio de Uruguay Trabaja a accesos para nosotros también es un retiro. Primero porque Uruguay Trabaja estaba destinado a la población más vulnerable, que se inscribía por sorteo, y se sorteaban los cupos entre esa población más vulnerable. Entre otras cosas, por ejemplo, el requisito para acceder era no tener ciclo básico terminado. El programa Accesos es un programa donde en realidad se le da trabajo a las personas en empresas privadas, que lo que se consigue es pagarle el salario de un trabajador o trabajadora a una empresa privada, pero no se sortean, sino que son los directores de los programas y los directores de las oficinas del interior del país quienes derivan a qué personas se les da trabajo. Entonces, por ejemplo, algunos convenios que se han hecho, se exige como requisito para integrar tener ciclo básico. Entonces, acá hay un cambio de población objetivo. Nos vamos, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, se los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.